Oiga, don Austin, hágame el for. Usted que ha sido tan Chevrolet, de prestarme unos Volkswagen, hay que yo el Mercury se los daré. Porque me voy con mi primo a parrandear con Mercedes Benz, y pienso salir de Doche y regresar a las GMC. Yo pienso salir de Doche y regresar a las GMC, pa' darle toda la noche por ese Mercury a Mercedes Benz. Yo pienso salir de noche y regresar a las GMC, pa' darle toda la noche por ese Mercury a Mercedes Benz. Salimos a la noche, pero estoy sin cinca, mija. Pero cuidado con mi Mercury. Tranquila, que le pongo capota. Yo no es que quiera salir de Fargo, de Studebaker tampoco el Buick, pero es que son muy pegasos, yo me voy solo, uy, uy, uy, uy. Usted ya sabe que yo soy Pontiac, si no pregúntele a Cadillac. Que no me crean que soy un maco, porque yo he sido internacional. Yo pienso salir de Dodge y regresar a las GMC, pa' darle toda la noche por ese Mercury a Mercedes Benz. Yo pienso salir de noche y regresar a las GMC, pa' darle toda la noche por ese Mercury a Mercedes Benz. Me van a chuzar una llanta Mercedes hoy. Este es el nuevo relajo que tienen ahora los choferes, con tantas marcas de carros, ahí vuelven locas a las mujeres. Yo pienso salir de Doche y regresar a las GMC, pa' darle toda la noche por ese Mercury a Mercedes Benz. Yo pienso salir de Doche y regresar a las GMC, pa' darle toda la noche por ese Mercury a Mercedes Benz.